Nosotros invitamos a todos, el Consejo por protocolo directamente también lo ha hecho, inclusive funcionarios municipales, legisladores provinciales, concejales, están todos invitados. Ahora, bueno, hasta las 5:30 de la tarde no sabremos, digamos, quién se va a hacer presente, ¿no es cierto? Aparentemente el gobierno nacional está firme con esto. Nosotros como sociedad no lo podemos aceptar en ese sentido. Vamos a seguir convocando instituciones y autoridades para que se sumen a las protestas nacionales, que realmente no son solamente la de la ciudad de Rosario, sino, como es bien sabido, ya hay amparos que fueron dado lugar la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, ¿no es cierto? Creemos que se puede retrotraer. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos en este caso, ¿no?